americano. ¿Cómo estás, Carrie? Ahora te voy a poner a gozar. ¿Cómo que no? Vamos a gozar con esta música. Buenas noches, bienvenidos. Locos por el americano a partir de este momento y hasta las 23 te vamos a estar haciendo compañía con esto que tanto nos gusta, que es compartir la música y vos del otro lado escuchando. Gracias a todos, gracias por estar. A todos los que se están conectando al Facebook de Karina Lilia Palma en el audio en vivo que estamos haciendo, en el de Caricar también de Locos por el americano. Gracias, muchas gracias. Puesta en el aire, operación técnica y voz en off y también el cuenta chistes, el señor Damián Espadea. Y los aplausos. Ahora para... te voy a poner a gozar. La musicalización, como siempre, a manos del señor Carlos Espíndola. Para ahora. Hola, buenas noches, loco lindo. La ovación quería que escuche. ¿Cuánta gente, Carlos, te sigue, eh? ¿Viste? ¿Son más chicas? Son un ídolo, eh. Y acá, vuestra amiga, en la conducción. ¿Esto para mí? No se puede hacer un programa serio, ¿te diste cuenta? Yo quiero hacer un programa serio y con este señor no se puede. Y acá de este lado, vuestra amiga en la conducción, Karina Lilia Palma. Un placer estar con ustedes. Están jugando, no sé qué están haciendo, se eleva la música, se apaga, se prende. ¿Qué están haciendo? Che, qué linda que está la radio. Hermosa. Estamos renovando, ¿no? Los DJs también. Mirá que hay muchos DJs decadentes. Así andan diciendo, no sé. Los auténticos. Comunicate con nosotros, porque acá en Radio Box 102.9 tenemos vías de comunicación. Una es el audio en WhatsApp, lo podés dejar, o si no, un mensaje también al 11-6400-7047. Ahí nos dejás. Si no, también lo podés hacer en línea directa, 4200-6511. 4200-6511. Nos llamás y hablamos directamente con vos. Si querés mirarnos o escucharnos completamente, lo podés hacer por la www.fmradiobox.com. Radio Box también tiene Instagram, ¿eh? Nos buscás como Radio Box y ahí también nos hallás. Twitter también, el viejo Twitter. ¿Hace cuánto, eh? Facebook también, Radio Box FM, ¿eh? Ah, mira, tiene todo el señor. Es una radio muy completa. Queremos saludar al señor Pablo Comeglio, que está en Lomas de Zamora. También a Marcelo Cespi, dice, buenas noches, chicos. Abrazos, gracias, Marcelo, por estar del otro lado. El jueves pasado te dedicamos un tema para vos y para Elena Chávez, también tu esposa. Luis Alvarado de Aedo también está enganchado en el Facebook de Karina Lilia Palma escuchando el audio en vivo. Perla Sanabria, también un saludote grande para vos, Perla. Jessica Malena, la morocha, ¿eh? Un besote grande para vos, Jessy. Gracias por estar del otro lado. Miriam y Oscar también, besote grande para vos. Alejandra Llanes también dice, buenas noches, hola chicos, ¿cómo les va? Bien, acá andamos, con frío, con mucho frío. Hoy, ¿qué fecha es? ¿Qué estamos? 30. ¿Te diste cuenta que ya estamos casi a mitad de año? ¿Eh? ¿Cómo se fue? La verdad que rapidísimo. Y dentro de muy poquitito te voy a estar diciendo fin de año. ¿Qué hiciste en estos 6 meses? Desde lo que va del año, Damián. ¿Hiciste político? Saludamos al señor José Luis Arestizábal, que dice, hola Cari presente, como yo loco José Luis. Parece indio cuando habla José Luis. Hola José, gracias por estar del otro lado en el Facebook de Cari Car, el que antes era loco fuera el americano, le tuve que cambiar el nombre. El señor Néstor Ancurio también está prendido escuchando a Locos por el Americano. Diego Santoyani también está escuchando Locos por el Americano. Gustavo Correa también, le mandamos un besote grande. Gracias por estar del otro lado. Y vamos a seguir escuchando a Locos por el Americano a manos del señor Carlos Espíndola. Acordate que si querés escuchar el audio en vivo, estamos saliendo por Karina Lilia Palma. Ese es mi Facebook. Está público, así que lo podés mirar, aunque no seas mi amigo. Sino también en el Facebook de Caricar. Ahí también estamos saliendo en vivo. Si nos querés escuchar directamente y sin cortes, te bajas la aplicación a tu celular. Vas a Play Store, nos buscas como Radio Box 102.9, cliqueás y nos bajás y nos llevas todo el día con vos. ¿Pesa algo? O sea que si tiene muchos videos y todo, ¿se lo puede bajar igual? Sí, se da. 3 megas nada más. Así que no hace falta que... Menos mal que no escuchan ustedes del otro lado todo lo que se dice acá. Ahora te voy a poner a gozar. Sí, vamos a gozar, vamos a subir el tono y vamos a empezar a escuchar muy buena música. Vamos a mover las tabas, como se decía antes. Muy vieja, ¿no? Y ahora, como para modernizarme un poco, ¿cómo tengo que decir? ¿Cómo tendría que decir? Ah, la burra. ¿La burra o las cachas? Las cachas también es viejo. Arre que... ¡Vamos nomás! Locos por el Americano. Locura que contagia. I'm esta música es de Loco por el Americano. Hoy se viene re filoso estos hermosos temas. Thank you. Clara Páez, besote grande, gracias por el saludo. ¿Quién más está desde el otro lado? Che, vas a tener que ir al curandero, Damián, para que te descargue un poco. Se hace el tonto. Ibero Rosa también está presente, gracias por estar del otro lado. Gaby, Elu Edip, no sé qué anda haciendo. Anda tocando por ahí. También quiero saludar a Alicia López, a Hernán Palma, a Tiziano Palma, que nos mandaron acá una foto y dice, nosotros acá trabajando y también escuchando, y me muestran que están escuchando por internet Radio Box 102.9. Mandamos un besote grande, grande para ellos. Abrazo para mi sobrino, Tiziano. Tizi, besote grande para vos. Acá Carlos también te manda saludos, no te ve. Damián también. Sí. Besos, mi amor. También el turco de Solano dice presente acá en sintonía. Ahora voy a ver cómo hago para ver los demás mensajes porque se me encapricha la computadora y no puedo ver los mensajes. Etelvina Silva también nos está escuchando, gracias por estar del otro lado. El señor Ramiro Heiser también. ¿Sabés quién es, Damián, no? ¿Ramiro Heiser? Ese mismo, en Nada con Novia. Dice, buenas noches, Cari, acá sintonizando nuevamente. Saludos para Carlos, para vos y Damián y oyentes de la radio. No dijimos nada todavía porque habíamos saludado a otras personas que también estaban enganchadas. Y dice que se perdió parte del programa porque tuvo que reiniciar el módem, pero ya está de nuevo, nuevamente conectado con nosotros. Gracias, Ramiro, por estar del otro lado. Gracias. Aide Vázquez del barrio Novak también, que está enganchada con Locos por el Americano. María Inés Condori también, besote grande para vos. Mónica Kulavi también, le mandamos un beso grande, Moni, gracias por estar con nosotros, enganchada. Guillermina Utifel, algo así es el apellido de ella. Le voy a decir Guille nomás, Guillermina, porque no, el apellido medio trambólico, ¿cómo es que vos tenés? Medio trambólico ahí el apellido de Guillermina. Trambólico. Dormidito hoy, Damián, ¿qué te pasa? Trambólico. Te falta el fútbol, ¿no? ¡Es verdad! Liliana Rodríguez, también le mandamos un besote grande para ella. Gracias, Lili, por estar del otro lado. Dice, hola, Cari, Carlos. Y nos manda muchos, muchos besitos. A Adriana Raquel Sayago también está escuchando. Le mandamos un besote grande para ella. También para Anthony, como le dicen acá los amigos íntimos a Antonio. ¿Quién más? ¿Quién más anda por el otro? A ver, lo voy a ver de acá, a ver si lo puedo ver de acá, porque con la compu no hay caso. Norma Espíndola también nos está escuchando desde Jujuy. Jujuy, Salta. De Salta la Linda, dice, hola, acá en Termas de Río Hondo. Besos a los dos. Ahora están en Santiago. Tienen que mandarlo por el GPS. ¿Cuántos días? Saludo grande a José, que cumplió años ayer, ¿eh? Ah, cumplió años José. Lázaro. José Valdés. ¿Vos preguntabas el apellido el otro día? Sí, Valdés. ¿Pero no es José Lázaro? Bueno, en el Facebook está Lázaro José Valdés. Ah, bueno, entonces así, debe ser así. ¿Quién más de todo el otro lado? El señor Miguel Vergara, le mandamos un besote grande. Dice, chicos, que tengan un buen programa. Saludos, amigos. Muchísimas gracias. Paula Pedroso también, le mandamos un besote grande. De Florencio Varela, dice, Cari, ¿puede ser que empiecen una hora antes? Hace más de un mes que estamos haciendo 3 horas de locos. Y recién ahora se entera, ¿viste, Damián? ¿A vos te parece? Besote grande. Marcelo Montefusco, que nos están escuchando desde Bogotá, Colombia, le mando un besote grande, que dice él, aquí dice, buenas. ¿Quién es tu amigo? Algo me perdí acá, no sé quién es mi amigo, pues son muchos mis amigos. ¿Dónde está mi amiga? Dice Nicolás, 3 horas es suficiente. Quieren 4 horas, me parece, ¿eh? A tomar la leche. Dice que no es suficiente. 3 horas más, ni loco por el americano. No sé, que está escribiendo en árabe. Claro, que no es suficiente las 3 horas. Anacé me parece que no lo está dejando escribir muy bien. Loco, al polaco Miguel Gascón le mandamos un besote grande también y un feliz cumpleaños para él, que esta semana estuve de cumple. Miguel Raseis, también besotes grandes para vos. Perla Morel, Perlita, gracias por estar escuchando. Un abrazo grandísimo, grandísimo para vos y para todo Solano, ¿eh? Gracias por estar con Locos por el Americano. También al señor Gustavo Aquino, que dentro de un ratito ya se va a estar comunicando con nosotros. Diego de La Paternal ahora, ex de Quilmes, el camionero. A ver, mándalo nomás. Ah, no, ¿tiene audio? Ah, pensé que me mandó un audio. Está mudo hoy. ¿Qué dice? ¿Qué? ¡Lo siento, Wilson! Qué malo que sos. Encima acá no me aparece. Damián, ¿por qué se cortó? Damián, ayuda. Ayúdame. Me pongo loco. Claudio Gómez, hola, ¿cómo te va? El señor DJ de Open Fest. Y me salió bien, viste que... Y bueno, la repetición hace... Tengo que buscar el 8 de helado que me olvidé, anteayer, ¿no? Ah, sí, tenés razón, nos ganamos, dijo el mosquito. Ganamos, dijo Carlos. Participó en un programa de radio y se ganó 1 kilo de helado y se olvidó de ir a buscarlo. Encima que hoy en día no te regalan nada. El señor se olvida el kilo de helado. Ya vamos a ir a buscarlo, ¿no? Está, sí. está pendiente todavía, supongo, ¿no? Sí. Vamos a seguir. Son las 20:46 minutos. Hasta las 23 te vamos a estar haciendo compañía con Locos por el Americano. Dale, comunícate con nosotros. Mándanos un audio de un mensaje de texto o audio, perdón, al 11-6400-7047. Ay, lo dije demasiado rápido, me parece. ¿Para qué no te paras? 11-6-4. Voy a tener que esperar bastante. 6-4-0-0-7-0-4-7. Decime quién es, lo voy a romper una patada en la piña. Primavera. Buenas noches a todos. Aquí Ramiro. Sí, perdón por el inconveniente. Justo estaba escuchando la radio y ¡tac! Se cortó el modem. Lo tuve que reiniciar y tardé como 10 minutos. Entonces no sabía si habían dicho algo o no, por eso, más que nada por eso. Así que bueno, muy buena música, muy buena conducción. El operador ahí medio pelo. El tipo se la cobraba por eso de nada. Todo más que bien, por supuesto. Así que bueno, que sigan los éxitos, chicos. Aquí sintonizándolos. Bendiciones. Sin ti no soy nada. Patinaba el burro, Cari. No sé, que para mí el mate, ese mate algo raro tiene. Pero bueno, acá en casa, descansando un poco, hoy no tengo nada, hoy me hice el boludo con una actividad que tenía que hacer, pero bueno, estoy un poco cansado. Así que bueno, y bueno, vamos a seguir escuchándolo y que ponga un tema ya. Y este tema se lo quiero dedicar para allá, para esos lados, para Colombia, para el señor Marcelo Eduardo Montefusco. We'll be right back. Rulo Casco, besotes grandes para vos, gracias por estar, gracias, gracias por el saludo que nos dejás. María Rosa para vecino, dice, ¿qué tal María Rosa? ¿Cómo estás? Cachito Ruiz Díaz, besote grande para vos, gracias por estar del otro lado también. Hace un montón que no nos vemos, Cachito. A ver si cuando nos juntamos en algún lado. Carlos Ábalos dice hola. Lindo, locos lindos, Karina y Carlos, y me muestra un muñequito electrocutado bailando, no sé, algo así, lo está haciendo bailar la electricidad. Alicia Vázquez, besote grande para vos. El señor Jorge Corcho Fernández dice hola. Gente linda, aquí estamos escuchando y esperando que nos dediquen un clásico. Ahora el próximo va para vos, Jorge, y para la señora Liliana Montefusco. En el vivo, en el audio en vivo de Caricar, está la señora Chiqui González también. Mandamos un besote grande. A Marcela Basset también. Gracias por estar del otro lado. Gracias a todos. La verdad que muy contenta. Hay varios que están cocinando ya a la noche. Uno es el señor José Luis Arestizábal, que está haciendo, dice, un puchero. Y en compañía de nosotros, con toda esta muy buena música, dice, conectado y cocinando un puchero. Yo ni mate estoy tomando. Pará, dice. Está entretenido. Debe ser por eso, Gustavo Aquino, que no se me lengua le traba. El otro día no sé qué le puso al mate, que nos trabábamos todo. Hoy está sospechando. No es porque le hacen falta los anteojos. No, está sospechando. No ve muy bien. ¿Qué estás hablando, Willy? El otro señor que está cocinando también. Muchos hombres cocinan hoy en día. ¿Por qué será, no? Ese señor de la Paternal, Diego de la Paternal, dice: hola amigos locos por el americano, soy Diego de la Paternal, cocinando torrejitas. Una comida más rica que la otra. Con su compañía, salen de 10. Puede ser el tema Wonderful Life. Como no, ya sale en el próximo bloque de Punchi Punchis. Sale con frita después de los clásicos. Después de los Punchi Punchis. Escuchame una cosa, si no haces interferencia, Damián. Siempre tenés que estar haciendo algún lío vos. Angie, nos está saludando. Gracias, Angie. Gracias a vos por estar del otro lado. Muchas gracias a la gente que se está conectando en el audio en vivo de Karina Lilia Palma. Gracias. Y también en el Facebook de Caricar también. Hay unos cuantos conectados. Están también acá mandando mensajes en WhatsApp, del WhatsApp de la radio. 11-64-00-70-47. Ahí lo podés hacer. Mandás un audio, como hizo el señor Ramiro Heiser. ¿Viste que te dijo? Medio operador, medio pelo, Yo, la mayoría de la gente que escucho en la programación de la Vox 102.9, todos te mandan lindos saludos. Qué bueno, la operador de 10. Este programa, el no soy nada. El mejor operador de Quilmes y aledaños. No sé qué, hay una que manda mensaje y dice eso. ¿Qué sé yo? Perdón, quería saludarlos a todos ya que me acordé de los operadores. Estuvieron festejando su día el viernes pasado. Claro, que yo no sabía. Claro, el viernes pasado fue el día del operador, así que aprovecho a saludarte, a saludar a Gaspar Arena también, que fue operador de Locos por el Americano. Melchor. ¿Dejás hacer un programa serio? Quiero saludar a todos. ¿Qué? ¿Hay un mensaje? Para ver, para. Quiero saludar también a Navarro, también. Rubén Navarro. Rubén Navarro, que también operó a Locos por el Americano en algún momento. Y bueno, tiene un problemita de salud, así que le mando un besote grande y pronta recuperación para él. Y un besote grande para Marcela Corbalán, que es la directora de Planeta FM, esposa del señor Rubén Navarro. Y bueno, que todo pasa, todo va a pasar. No puede ser. ¿Por qué tienen esa maldad con nosotros, Damián? A ver, ¿cuándo venís a visitar este Dieguito de Paternal, eh? Mirá, acá me mandó una foto. Había quedado que iba a venir. Mirá. Seguramente iba a venir con la foto. Ahí está la foto, mirá. ¿Vos no sos comestible? ¿La corta con el dedo? No. ¿Vos no sos comestible, Damián? Que sea papel comestible. Y si sos comestible, sos más de Wunner Borja. No se entiende lo que vos hablas. ¿No conocés las gallinas de más de Wunner Borja? ¿No? Por la edad. No soy nada. Hay que hervirla para comerla. Hervirla. Está más gas que... Patri, Omisioli, gracias. Para ver si me... Acá Claudio Gómez dijo que el helado todavía está. Me dijeron que tengo que retirar el voucher, no el helado. ¿Cómo? El voucher tengo que retirar. El voucher. Como yo he estado por buscar en el cajón. Que se le cae a los chicos y el cucurucho todo lameado, ¿no? Patrio Misioli, gracias por estar del otro lado. Raúl Ricardo Acevedo también. Igual se me medio que se me patina la R todavía, ¿eh? Estamos teniendo un problemita bucal. Vamos a seguir escuchando a Locos por el Americano y vamos a Katy Di Stefano, le mando un besote grande, dice hola Cari, los estoy escuchando, besitos para ustedes. Dice Ramiro que tenés mucha maldad, ese muchacho, dice, no es un muchacho lo más lindo, no es tan muchacho que digamos, Vamos a seguir entonces con Locos. Dale, mandanos un mensaje de texto o audio al 11-6400-7047. Un soir, un matin. no podés poner este clásico, animal. Te pasás. Mirá que a mí los clásicos no me gustan, ¿eh? Pero que este tema es un temón, un espectáculo lo suyo, señor Carlos Espíndola. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Ramiro, Ramirito, este tema te lo dedica Damián Espadea para vos. ¿Cómo están, chicos? Acá lo estoy escuchando. Hermosos los temas que están recién pasando. Bueno, lo voy a seguir escuchando. Y les mando mucho besito y un tema para mí. Puede ser de Marco Antonio Solís o de Roberto Carlos. Puede ser. Bueno, chao. Besitos a todos ahí. Y este tema se lo quiero dedicar al señor Jorge Corcho Fernández, y a su señora Liliana Montefusco, que pedían un clásico para ellos. Les ailes aux oiseaux de la terre. Faut les laisser aller toujours sans chercher à comprendre. Ils marchent seuls et n'ont qu'un seul langage. Celui de l'amour, celui de la vie. Pour toi, si t'en as envie. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Le chat sauvage, j'ai les ailes du cœur volage. Je veux pas qu'on m'apprivoie, je veux pas non plus qu'on mette en cage. Être aimé pour ça que j'ai à te donner. Por el americano, locura que contagia. You are the music that keeps me playing. It's not far from June. You'll be coming home real soon. And you are the sun that keeps me shining. And I count the days. Y este tema se lo dedicamos a la señora Adriana Raquel Sayago y para Anthony Barcia. You flying, still not Este tema se lo dedicamos para la señora Fabiana Silva Souza, que nos está escuchando desde Salvador Bahía, en Brasil. Dice, buona notte. No, buenas noches. Este Damián. Buenas noches, Fabiana. Muchas gracias por estar del otro lado, ¿eh? Cortinas de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só pra você, só pra você, só pra você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho. Corta con la dulzura. Tráeme un paso de los toros pomelo, Damián. ¿Este es el tema pedido? Este es el tema que va para Paternal, para el señor Diego, el camionero, ex de Quilmes. Acá tenés tu tema. Ponete, ahora ya deberás haber terminado de cocinar, así que ponete a comer o bajar la comida con este tema. Que lo disfrutes, Diego. Música. Presente y escuchando el programa como cada jueves. Besos, bye. Que querías, pero bueno. Mira, dice, pelea. Mira, dijo que te quería, dice que dijo que quería que parezca un accidente. Un poquitito más en el medio, Damián, le tenía que haber dado. En el medio del coco y ya estabas viudo. Faltó poner la maceta. Maceta, la pintura, todo. Quiero saludar a la gente que está conectada en Caricar. Graciela Rojas, gracias por estar del otro lado. Walter García, también besos grandes para vos. Alberto Javier Melgarejo, también gracias por estar del otro lado. Y sí, Ramiro, este tema te suena porque es tuyo, es verdad. Este tema me suena, dice, sí, dice Carlos, es el que él me pasó. Así que bueno, lo dejamos para que la gente lo disfrute. Música. dice Gustavo Aquino, y para mí no hay nada. Sí, cómo no va a haber. Este tema te lo dedicamos para vos, Gustavo. Aparte no sé para qué pide americano. Sí, ya no es más del americano, ¿eh? Ahora se dedica a la salsa y la bachata. Bueno. El americano, locura que contagia. Aquino de Cañuelas, mandamos un besote grande, dice, qué buen sonido, chicos. Laurita Trini también nos está escuchando, el señor Pablo Comeglio de Lomas de Zamora también, nos estaban escuchando desde el Chaco, el señor Silvio Carbone, gracias por estar del otro lado. La señora Silvia Rosa dice, temazo, ¿eh? Gracias Silvia Rosa por estar con nosotros, saludos para Omar Pineda. ¿Quién más? Elizabeth Fernández también, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Besote grande para vos. Ale dice, buenas noches, Karina. Y Carlos, excelente la música que están pasando. Muchísimas gracias, Ale. Un besote grande y abrazo para la nena, para la peque, para Irina, ¿eh? Besote grande. La señora Liliana Montefusco dice, hola Cari, gracias por el tema. Yo escribo después porque el encargado es el gordo, dice, manda el mensaje. Beso grande, Lili, gracias. Y bueno, me alegro que te haya gustado el tema que te dedicamos, Dice, no puedo leer muy bien porque se me corta cada ratito el vivo. ¿Quién vino? Ah, queremos saludar a Pizzería Vela, Hace un montón que no saludamos a Pizzería Vela, Hace un montón que no comemos, dice Damián. Le mandamos un besote grande a todos los chicos de Pizzería Vela, Está en San Mauro y Perata. Mirá que bien, cómo me acordé. Pedí las pizzas de Pizzería Vela y las empanadas, ni te cuento. La verdad que es muy, muy, muy rica. Dice Liliana, hola Cari, te repito, para que se me corta, lo mismo, gracias por el tema, Así que bueno, gracias Lili, gracias a vos. Wally Rulo también. Casco está conectadísimo con el vivo de Karina Lilia Palma. Bueno, tenemos una visita, Buenas noches, ¿qué tal? ¡Qué visita inesperada! Nos acomodamos, seguimos un rato más con Locos por el Americano. Nos acomodamos y seguimos. Y Sabri Gustavo Pereira. Y pasa este audio. Dejase mate. Y bueno. Me hizo volar. Saludamos a Larín Silvera. Margarita dice: buenas noches, un lujo volverlos a escuchar de vuelta, dice. También nos está escuchando la señora Margarita Pérez, dice que nos está escuchando con Ludmila y que le pasemos un tema. Ahora te vamos a pasar, mami. No, y si es mi mamá, me tiene que escuchar. Pobre. Mandamos un besote grande. Victoria Zulima Birbas también nos está escuchando. Ali López, gracias por estar del otro lado. Acá tenemos una visita que viene a promocionar su fiesta del día 8, ¿verdad? Fiesta, baile, no sé, fiesta le dicen la mayoría. Fiesta y clase, ¿no? Las clases los miércoles. Acercate bien al micrófono porque es... Ahí, ahí. Como el vaso, Gustavo, como el vaso. Claro, bien cerquito de la boca. ¿Vas a dónde está la fiesta? Al baile. Noche para la audiencia. Y, ¿con bueno, quién tenemos el gusto? Gustavo Pereira, de Americanos de Zona Sur, o Sabri y Gustavo, Gustavo y Sabrina Americanos, como quieran verlo. Hace rato nos conocen, así que bueno. Me preguntaba las clases, estamos los días miércoles a partir de 21:30 en Hotel Sibasa. La clase es americano rock, americano clásico, una horita y media, y después nos quedamos a bailar. En el caso de que la gente se quiera quedar a bailar, se puede quedar a bailar tranquilamente una hora y media más. Y ahora tenemos la posibilidad, y lo tiramos hace poquito, que vamos a hacer un emprendimiento nuevo, que es un baile, o arrancaría como fiesta, pero al ser cada 15 días lo tomamos como baile también, así que vamos a ver cómo nos va. El que se quiera acercar entonces tiene que ir el día sábado 8. El sábado 8 arrancamos con los bailes en Sibasa. Está promocionado como las noches de Americanos de Zona Sur en Sibasa. ¿La dirección? La dirección es Andrés Baranda 439, es esquina República del Líbano. O sea, para el que no lo ubica, es a una cuadra del Sanatorio Modelo. Accesible para todo el mundo, porque van varias líneas de colectivo por ahí. Sí, sí, sí, creo que pasa el 22, el 98, el 159, así que sí. Se pueden acercar cualquiera, y bueno, si no, auto. Auto, sí, está más cerca también. Más cerca todavía. ¿Cómo andan ustedes? Sabri, le mandamos un besote grande. Ella está en el vivo de Locos por el Americano, por el Facebook de Karina Lilia Palma. Le mando un abrazo grande. Sí, yo los conozco hace un montón a ustedes. Tocaya tuya. Sí. Lilia. ¿Lilia también? Sí, son pocas, mirá, pero sí. Sí. No quiere, Lilia. Mira, a mí me encanta, me encanta. No es muy común el nombre. Qué malo que... ¿Viste? ¿Te diste cuenta vos? Por eso se está volviendo viejito, mira, por la maldad que tiene. Menos mal que no lo escuchaste, Sabri. Mirá que te boxea enseguida, Sabri, ¿eh? ¿Arrugó? Así que es tocaya mía, mirá. Sí, sí. Mirá vos, Lilia. A mí me encanta ese nombre. No es muy común. Lo puso mi papá. Bueno, con Cari no alcanzaba la tinta y quedó Lilia. ¿Viste? Le van a poner Liliana y le pusieron Lilia. No, mi mamá no quería Liliana. Son unos tontos los dos. Acá hay un cargoso, no sé qué quiera. Ahora le vamos a mandar el audio. Gustavo, tu tocayo, tu otro tocayo. Sí, estuve hablando recién. Estuviste hablando. Pero ella dejó del americano. Ella no es más americano, es, no, es un ex americanero. Sí, sí, sí, ahora. Muchos se pasan para, para el otro estilo, sí. Es salsero ahora. Claro. Bachatero. Pero ¿sabés que yo le dije que pagaría, mirá, lo que fuera para ver mover esas caderas? Me encantaría ver mover esas caderas. A ver, primero que no tiene. Claro. Y segundo que me gustaría ver, porque hay que mover las caderas, sí, en bachata, sí, sí, ¿eh? Sí. Cosa que no estaba, ni sabía que existía. Bueno, vamos a dejar escuchar un poquito más y después seguimos charlando. ¿Te parece, Gustavo? Sí, cómo no, no hay problema. A Silvia Rosa, esperá, no tiene. A Silvia Rosa le dedicamos este tema con a Omar Pineda también, que nos está escuchando para ustedes. Se perdieron los clásicos anteriores, ¿eh? Pasamos unos clásicos espectaculares. Stay in the light. Que nos da la vida, ven, ven. razones esta noche para morir y renacer. ¿Y quién está libre de culpa? No, no digas nada. Olvida todo, solo ven, ven, ven. Esta noche quiero estar entre tus brazos y perder poquito a poco la razón. Bajo la mirada de la luna, ven, ven, ven. Si quieres me pierdo contigo, si quieres me olvido de ti. Pero esta noche tengo frío, no te acercas a mí. Pierda la cordura entre tú y yo. Son las cosas que nos da la vida. Ven, ven, ven. Esta noche quiero estar entre tus brazos y perder poquito a poco la razón. Bajo la mirada de la luna. Ven, ven, ven. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ven, ven, ven. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ven. Quiero saludar a Miguel de Di Benedetto de Devoto. Dice, hola Karina. Hola Miguel, ¿cómo te va? Te quiero dedicar este tema que sé que te gusta. Manda saludo a todo el grupo de Freedom, de Ivana Doris. Te mandamos un besote grande. Gracias por estar escuchando, Miguel. Siempre para nacer, oh, soy un día nuevo. ¡Agora você! carat, diamond rings, and black stretch limousines are okay, I guess. El señor Carlos, Cece de Camargo, Sueño de Amor, o en castellano, Sueño de Amor. Caño, total. De la razón y sacaré de adentro todo lo que siento, el frío y el calor. Le he puesto todo el corazón, el miedo es enemigo de los sentimientos, que nubla la pasión. Hay historias que se pierden en la nada, como olas en el mar. Hola Marisa Bonchorno, buenas noches. ¿Cómo estás? Ella es del barrio La Pepsi, nos está escuchando, gracias por estar del otro lado. Cachito Ruiz Díaz también. Está Liliana Raquel Montefusco. Está el señor Gaspar Arena que dice: ¿me dedican a algún nórdico? Acá no existen los nórdicos. ¿Sabés cuáles son los nórdicos, no? Acá cero nórdicos, acá nada. Época de Elsie. Lo que pasa es que hay muchos nórdicos que, o sea, uno o dos pasamos, no es que no, pero es como que no, hay temas que no me gustan. Gerardo Barrientos también, Mabel Dardán, le mandamos un besote grande. Patricia Benítez, hola Patri, ¿cómo estás? Y también, ay, está Celine, dice qué pasó con su tema. Y también vamos a dedicarle algún tema. ¿Qué está qué? Ah, está en tema en internet. Ahora te vamos a dedicar algo, Gaspar. Estamos acá con la visita del señor Gustavo Pereira, ¿profesor o instructor? Ninguna de las dos, bailarín. ¿Bailarín? Bailarín. Y siempre peleamos por lo mismo. Siempre peleamos por lo mismo. Nosotros conocemos uno que también es bailarín. Nosotros también conocemos uno que es bailarín y... Todavía le falta, me parece. Todavía le falta. Y productor. Y locutor y estoy de. Estoy en eso, mirá, ¿eh? En productor estoy. En cualquier momento, porque mirá, si ya arranco con bailes. Y sí. Estoy en pero, eso. Pero, Gustavo, hace. Recién estábamos hablando, ¿no? De los años. De los años que hace que uno está. Y bueno, pero hay personas que hace muy poco tiempo que están en el americano y ya son bailarines, profesores. No, está bien, si la gente le responde me parece perfecto. Pero que no se la crea porque el que está muy arriba en un momento de golpe cae, pero enseguida. Aparte en un ambiente tan chico, ¿no? Seguro. Enseguida nos conocemos. Todos. Todos nos conocemos, todos. Sí, nosotros hace 20 y pico de años, yo estaba comentando que yo los conozco a ustedes de que eran chiquititos. Claro, Sabrina, no nos tratamos, pero sí, sí. Nos hemos visto. Claro, no nos tratábamos, pero nos cruzábamos, nos saludábamos siempre. Yo me acuerdo, era chico y yo lo veía bailar a ustedes. Para vos siempre ellos van a ser chicos. No, yo era chico. Qué malo. Sí. ¿Viste que? Qué malo. No, no, por eso no crecí, quedé enana. Oh, estás cargoso, Gustavo, hoy, Dice Punchi Punchi, voy a tomar mate. No, no estamos tomando mate, Gustavo. No, no, tomamos champagne. Ah, no, no, estamos tomando mate. Tienes razón. Bueno, recordarnos, entonces, el día... El día sábado 8 de junio, 23 horas. Bueno, voy a tirar ahora una novedad que me dijo mi socio. De 23 a 24 vamos con pizza free, o sea, pizza libre. Pagás tu entrada desde las 11 hasta las... desde las 11 de la noche hasta las 12, pizza free. Y estamos en tratativa de ver si no también hacemos un 2x1 en bebida. Pero eso lo voy a confirmar después en mi Facebook. Calculo que en cerveza. Igual lo vamos a informar acá, Gustavo. Ok, dale, yo le paso la data. ¿El valor de la entrada? El valor de la entrada es un valor accesible. Calculo que va a estar 120 pesos. Lo mismo que cobramos en las clases. Medio, ¿no? 150 más o menos. No va a pasar de eso. No va a pasar de eso. La bebida accesible, igual que en todos los lugares donde consumimos americanos, y que la gente está acostumbrada a eso, o sea que no nos vamos a acceder, a exceder, ni en el valor de la entrada ni en el valor de la bebida. O sea, vas a tener todo a un precio accesible, donde vos puedas venir con tu pareja y no gastarte una fortuna. Así que tranquilo. Que en estos momentos está muy difícil para todos, gastarse sí, tanta sí, plata, sí, ¿no? Sí, sí, seguro. Así que bueno, entonces por 120 pesos vas a tener pizza free. Durante una hora, así que a llegar temprano, Vamos a después estar... o sea, vas a tener para comer si querés, vas a poder comprar lo que quieras. Pizza, no sé si va a haber empanadas también, pero calculo que pizza seguro. Y bueno, te repito, la bebida accesible para que puedan pasar una noche. Sí, linda, entre amigos, para disfrutar, compartir, como estamos acostumbrados nosotros, sí, en sí, realidad, sí. Pasar el momento, un buen rato. Sí, seguramente va a haber un par de sorteos, todavía no lo tengo bien planeado. Definido. Y algunas cosas son sorpresas, así que no quiero hablar mucho. Bueno, eso. ¿Exhibiciones? No, exhibiciones no, va a haber. Salvo que sean de otro estilo, que no sea el americano, porque la gente quiere bailar, la gente para mí no quiere ver exhibiciones. No, coincido. Es cansador. Yo soy de ir a un baile y no, que no me corten el boliche a la mitad porque viene una exhibición, no sé. De más de lo mismo. Sí, o por ahí te lo traen de zona oeste, otro estilo que por ahí a algunos les gusta, a algunos no. Pero bueno, si es una noche de exhibiciones, hacemos una noche de exhibiciones exclusivamente, entonces la gente que quiere ver una exhibición... O distintas clases de baile, disfruta. Lo ve esa noche. Claro. Pero no cortarle el baile para ver una exhibición, que como yo a veces digo, a veces veo publicidades, ¿no? Y exhibición de tal y tal persona. Otra vez exhibición, claro. Más de lo mismo, siempre, aparte siempre lo mismo. Si me decís, bueno... hacen figuras, hacen una buena coreo, que te quedas pasmado con la boca abierta. Bueno, pero siempre es lo mismo. Exactamente. Siempre exactamente. Es lo mismo. Me parece a mí que ya eso de las exhibiciones ya... Más para nosotros que tenemos tantos años en, claro, el americano. Ustedes que son viejos, pero nosotros los jóvenes que queremos ver, claro, algún tipo de... ¿Te prendiste algún paso de las exhibiciones? No, la única exhibición que vi que me asombró bastante fue la de... que vimos en San Luis. Claudia. Claudia Sánchez. La verdad, sí, que es espectacular. Vos creo que no fuiste, Gustavo. No, pero no. Pero la verdad que es bárbaro. Algo no, he bailado con Claudia y la he visto bailar también, y sí, es un estilo. Lo que pasa es que Claudia siempre está renovando los pasos. Ella va. Lo que pasa es que baila varios ritmos, claro, y busca y está. Y para mí, claro, eso es una buena exhibición, ¿entendés? De incorporar pasos, de implementarlos al americano, porque como, claro, ella tiene otros ritmos, los implementa en el americano. Y vos decís, wow, queda muy bien. Claro. Entonces, eso es para mí una exhibición. No mostrar siempre el mismo baile, los mismos pasos, los mismos giros, los mismos enganches. Exacto. Y ahora me voy a contradecir porque te voy a dar una noticia que también, justo lo que estamos hablando. Vamos a hacer una exhibición, no ahí. Hay una chica que nos llamó para hacer una exhibición en... Pero vos y Sabri bailan diferente. Sí, pero la gente tampoco le gusta que les corten el baile para que hagan una exhibición nuestra, o por lo menos es lo que siento yo. A algunos les puede gustar, pero no a la mayoría. Bueno, y perdona que te corté. No. Vamos a hacer una exhibición. Es más que nada algo benéfico para una escuela de danzas. Todavía no estoy bien informado, pero a mí me gusta, va a ser el día 22. En el Teatro Mariano Moreno, creo que es en el centro de Bernal. De Bernal, sí, sí, sobre Belgrano. Va a ser el día 22. No tengo bien el horario todavía, pero calculo que es a la tarde, entre las 3 de la tarde y las 6. Van a haber distintas exhibiciones. Dentro de eso va a haber hip hop, va a haber bachata, salsa. Es un teatro. Y es, claro, una escuela de danza la que está organizando, y justo querían tener un estilo, una pareja de estilo americano, y se contactaron primero con Roxana Blanco. Ella les dijo que por un tema laboral y personal no podía, así que bueno, Roxana habló con nosotros y por intermedio de ella vamos a estar presentes ahí haciéndole el aguante. Claro. Vos me decís, me contradigo, no te contradecís nada. ¿Por qué? Porque no es un baile donde van a hacer la exhibición, sino, exacto, que van a hacer un baile para exhibir el estilo americano, y de aparte van a ver otros estilos también, o sea que, y es un teatro. Exactamente. Es un y volvemos teatro, a hacer teatro, porque hace 20 años estuvo ahí también. Y la gente va a pagar ahí para sentarse y ver las distintas clases de baile, claro, que va a haber. No es como en un baile que vos pagás una entrada para ir y bailar y que te cortan a la mitad de la noche para mostrar las exhibiciones. Perfecto. Ya quedó re claro eso, ¿eh? O sea que no te contradecís. Y me gusta mucho, me gusta más todavía cuando es a beneficio de algo. Sí, sí. Me gusta mucho. Nosotros acá en el programa de Locos también hacemos muchas cosas a beneficencia. Por ejemplo, estamos juntando ropa para la gente del Chaco, la gente que está inundada. Y siempre no es que solamente ahora lo estamos haciendo, sino que todo el año nos dedicamos a juntar ropa, lo que sea, lo que te sobre, un platito, un vaso, una cuchara, algo, porque la gente se queda sin nada realmente. Jabón, shampoo, con lo que vos puedas colaborar es bienvenido. Así que ya de paso lo tiro al aire, para que la gente que quiera colaborar con nosotros lo haga. Donde va a viajar un grupo de médicos y veterinarios allá para castración y todo eso, así que buenísimo. Van a ir para allá, van a hacer castración masiva, van a ir médicos, van a ir enfermeros, van a ir personas que colaboren a ayudar a los a esta gente, porque imagínate que debe ser un montonazo de gente. Ahora está Formosa, también está inundada. Así que hay mucho trabajo que hacer en beneficio de la gente. Y nosotros que tenemos la posibilidad de estar detrás de un micrófono, hacerlo para algo bueno, ayudar a la gente. No solamente a la gente, también ayudamos a los perritos. Está bien, está bien. A los gatitos. Tenemos hacemos una cadena. La gente que no puede colaborar o ya dio gran parte de su ropa, a veces nos trae comida para perros o nos vamos a castrar también. Nosotros sacamos turno acá en el zoonosis de Quilmes y los llevamos a los perritos. A los perritos nomás, Damián, no te... No tengas miedo. Menos mal. ¿De qué estás hablando? Dice, se agarraba así. Yo veía que se agarraba la entrepierna. Claro. ¿Viste? Bueno, Gus, vamos a... Estamos a 42 minutitos de la hora 22. Ya estamos casi terminando. Locos por el Americano. Vamos a dedicar el próximo tema para la señora Margarita Pérez y para Ludmila Palma, que están del otro lado escuchando. Y este tema se lo dedicamos para Dora de la Matera, que estaba esperando el tema de ella. Dice, o Roberto Carlos o Marco Antonio Solís. Así que acá está tu tema de Marco Antonio Solís, Dorita. De la vida me parece mal. Te adelanté y no te estabas tú. Si te adelanté y no te estabas tú. No hay nada. Me hice sombra. Silvera Margarita dice, temazo, hermoso programa, dice. Hasta la próxima. Hasta el jueves que viene. Ya nos estamos despidiendo, ¿eh? No. ¿Qué? ¿Para qué? Faltan 5 minutitos para la hora 23. Así que no falta nada ya. Falta muy poquito. ¿De qué cuadro sos, Gustavo? Yo soy de Boca, pero no soy amante de él. El amante es mi viejo, ¿no? Y bueno, viste, acá yo cuando hay partido así, acá me quedo sola. A veces tengo que andar. Yo soy más amante de la comida, me parece. Es más, Sabri me debe estar esperando. Un saludo para Sabri y para Janito. Debe estar esperando con la comida caliente, la sopita. La voy a saludar a Sabri, dice, porque si no, no me va a dejar entrar en casa. Y hace mucho frío, ¿no? Sí, la sopa está para dormir para sopa. Con los perris. Ah, sí. Hace frío. Va a quedar afuera y los perritos dentro y en la afuera. Nah. Yo tengo una cucha en mi casa que parece una casa. Ah, bueno, ya tenés a propósito. Realidad. Sí, los días de divorcio, viste, lo mando para el fondo y me traigo los perros a la cama. Bueno, vamos ya despidiéndonos. Muchísimas gracias, Gustavo, por la visita. La verdad que hacía rato ya que venía prometiendo sí. Y nunca venía. Digo, no va a venir. Igual que el bachatero. También. Todos los jueves dice, hoy voy, este jueves nunca aparece. Bueno, saludos para Gus y para todos los que mandaron saludos. También Laura Iribarne también, Laura, que está de la... Para Ramiro, para Héctor Salinas, que seguramente está escuchando, y para Patricia, creo que estaba, ¿no? Sí. Patricia Benítez. Para Carlitos y bueno, para todos los que están escuchando. Y aguante loco por el americano. Aguante loco. Bueno, así que tenemos el baile el sábado 8 de junio. Y para volver a escuchar a Locos tenés el jueves que viene. A las 20 horas, a partir de las 20 horas. Muchísimas gracias a la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. la musicalización del señor Carlos Espíndola. Mano de tijera. Porque dice que corta. Yo no me doy cuenta cuando corta los temas. Hoy se me fue uno, se me pían todos por hablar. Sí, estaban hablando y. ¿Qué pasó? ¿Viste? Quedó mudo. Cortame la música. Cortame la música. Bueno, y te deseo todo lo mejor, Gustavo, para bueno, vos y para Sabri. Muchas gracias. Sí, somos, en realidad somos tres los socios, porque Sabri es parte mía, pero bueno, el socio mío es Juan. Cuando es cuestión de plata, sí, ¿no? Es Juan. Es sola. Sí. Juan Fabio. Así que bueno, los esperamos el 8. Gracias por la invitación para promocionar el evento. No, y de nada. Bueno, en cuanto pueda venir a visitarlo nuevamente, vamos a estar acá. ¿Recordarnos la dirección? Sí, Andrés Baranda, 439, Hotel Sibasa. ¿Se va a entrar? ¿Es por dónde? Eso es lo que iba a decir justo. La entrada a las clases, por lo general, se entra por el restaurante. La entrada a lo que es el boliche va a ser por República del Líbano. Que es justo en la esquina, se va a entrar por el estacionamiento. Así que bueno, ya están avisados y lo vamos a recordar igualmente. Entonces, ¿a partir de qué hora? De 23 a 24 van a tener pizza free. La entrada normal se paga. Y después, bueno, toda la noche de joda, ¿no? Bien. Baile y con baile. Una ¿no? sorpresa, baile, ¿no? Con un par de sorpresas, sí. Buenas noches, loquitos, dice Sabrina. Gracias, Sabri. Un besote grande para vos y para Jano. Gracias, Carlos, por la música. Gracias a todos, gracias a Gustavo por venir. Lo prometiste, lo cumpliste. Así que nosotros también vamos a prometer ir al el sábado 8, así que vamos a estar ahí. Bueno, entonces preparar el 7. Que el 8 va. Preparo el 7 porque el 8 vamos a dejar. ¡Hola, fiesta de Gustavo! Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros, hacernos compañía estas 3 horas de Locos por el Americano. Y nos encontramos el jueves que viene a partir de las 20 horas. Los quiero un montón. Pórtense bien. Buen fin de semana. Si se quieren portar mal. Quieren portar mal. Acá Damián se postula en primera. Se gustan los chirlos, dicen. Quiere portarse mal. Un besote a todos. Chau, chau. Ritmo, pero nosotros estamos locos.